Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Advertencia número 2. Este programa está afectado de cierto didactismo. Se recomienda evitar su escucha a las personas que se sienten incómodas cuando les explican cosas. Como este programa viene medio didáctico, vamos a empezar haciendo un diagnóstico pedagógico. Vamos a tomarle a nuestros oyentes un test. Les vamos a pasar 5 riffs seguidos de 5 famosas canciones de rock para ver si las reconocen y recuerdan el nombre de la canción y de la banda correspondiente. Si están entre amigos, pueden jugar a ver quién adivina o se equivoca más y quedar como distraídos, ignorantes, desentendidos, enmemoriados o pelotudos. No intenten usar programas como el Shazam porque hemos calculado la duración de cada tema de manera que los programas que leen música no alcanzan a actuar. Recordar alguno de estos 5 riffs, te lo vamos a pasar de nuevo. Recién escucharon son, bueno, no esperarás que

me desperté esta mañana con ganas de escuchar este disquito, así que os invito a escuchar juntos un minuto de Campanas Tubulares de Mike Oldfield. Me desperté esta mañana con ganas de escuchar este disquito, así que os invito a escuchar juntos un minuto de Campanas Tubulares de Mike Oldfield. Tubulares de Mike Oldfield. De Mike Oldfield es lo que más o menos se llama rock sinfónico. En realidad, si el rock sinfónico es el rock que recibe influencias de la música académica, de la música culta, el caso de Campanas Tubulares es influencia de la música culta contemporánea, yo diría más específicamente de la música seriada de Arnold Schoenberg, las repeticiones, el uso de una escala que se completa y se vuelve a utilizar. Thank you. El serialismo es una técnica de composición musical surgida en el siglo XX. Tiene sus orígenes en el dodecafonismo de Arnold Schoenberg, aunque abarca posibilidades creativas más amplias. 1. La distinción fundamental entre el serialismo y el dodecafonismo estriba en que el principio serial se puede aplicar a varios parámetros musicales, ritmo, dinámica, timbre, etc. Y no solo a la altura de las notas. Como sugiere la propuesta dodecafónica original, el serialismo puede caracterizarse según la cantidad de parámetros musicales a los que el compositor aplique el principio serial. El serialismo básico es el dodecafonismo, que comprende solo el parámetro de la altura de las 12 notas de la escala cromática. El dodecafonismo también se denomina técnica de las 12 notas en la literatura anglosajona. Los desarrollos posteriores, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, buscaron el camino hacia un serialismo integral, en donde el principio serial rigiera los demás parámetros musicales aparte de la altura. En algunas obras se aplica el principio serial también al ritmo de las notas, es decir, además de tocar las notas de la escala cromática en cierto orden, añaden a cada una de las 12 una duración distinta. Otras obras incluyen el parámetro de la dinámica y, en ciertos casos, el de timbre. Es decir, a cada una de las 12 notas, con una duración distinta se añade una intensidad sonora distinta, pianísimo, fuerte, mezzo fuerte, etc. Y un tipo de sonido distinto. La primera nota sería tocada por un violín, la segunda por un piano, la tercera por un oboe, etc. Aunque algunos compositores prescinden de este último parámetro, para que la pieza pueda ser interpretada por un solo instrumento. Pasando la vida se suele pasar y que jamás siente pena porque con la risa la sabe llenar. Y cuando veo otro negro con cara... Este que estamos escuchando es Villoldo. En el rock pasó una cosa parecida a la que pasó en el tango. Cuando la música fue haciéndose cada vez más popular y entrando en otras clases sociales, lo terminaron agarrando los chicos que habían estudiado. Es decir, Lennon no había estudiado música, Richards no había estudiado música, menos los viejos blueseros, menos Chuck Berry. Pero después, a mitad de los 60... en el rock, como en los 40 en el tango, empezaron a hacer música los pibes que habían ido al conservatorio, y entonces el rock empezó a contaminarse de esas cositas de la música académica, de la música culta, de todas las épocas, hasta la música contemporánea, hasta Stravinsky incluso. Thank you. Relámpago de Sémola. Dícese que lo que luego se llamó rock sinfónico tuvo sus comienzos a mediados de los 60, en algunas bandas en particular, en los Beatles, en el disco Sgt. Pepper's, en los Moody Blues, en el disco Days of Future Past, y también en el disco Pet Sounds de los Beach Boys. El tema es que Pet Sounds de los Beach Boys salió enseguida después de Sgt. Pepper's y se parecía mucho. Vamos a escuchar un pedacito de cada una de estas cosas. Beatles. Blues. Es un tipo de composición musical para la orquesta, aunque actualmente es común encontrar sinfonías para pocos instrumentos, dividida en cuatro movimientos, cada uno con un momento y estructura diferente. Son famosas las sinfonías de Haydn, Mozart y Beethoven en el periodo clásico. La forma de la sinfonía ha variado con el tiempo entre el periodo clásico, el romántico y el siglo XX. Por ejemplo, las contemporáneas de Arthur Treacher son de tres movimientos. El tamaño de la orquesta no es necesaria para interpretar una sinfonía, en general, ha crecido con el tiempo, mientras una orquesta de cámara con un par de docenas de instrumentos es suficiente para interpretar una sinfonía de Haydn, una de Gustav Mahler puede requerir varios centenares de intérpretes. La sinfonía probablemente alcanzó su madurez con Beethoven. Contrapunto rítmico, toma uno. Thank you. Relámpago de Sémola, un programa de rock post-kirchnerista. Hecho por Manuel Fernández y compañía. Contenido, música, misceláneas, Advertencia. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Advertencia número 2. Este programa está afectado de cierto didactismo. Se recomienda evitar su escucha a las personas que se sienten incómodas cuando les explican cosas. Que llamamos rock, como todas las músicas, como todas las lenguas, es un cruce, es una mezcla, un mestizaje, una hibridación, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las estéticas musicales que más generosamente se ha cruzado con el rock es el barroco, ¿no? Aquella tendencia estética del año 1600, 1700, 1700 y pico. Del barroco, los más conocidos: Bach, Händel, Vivaldi, Telemann, Monteverdi, Purcell. ¿Qué sacó el rock de ahí? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, el bajo continuo creo que ha sido una cosa de inspiración en parte, sobre todo en cierto rock, ¿no? El primitivo, el ritmo regular, el concepto de suite, sobre todo en el rock sinfónico, la idea de pequeños movimientos relacionados entre sí, pequeñas piezas. Thank you. esta banda, por ejemplo, hay shows completos en los que tocan sus propios arreglos de la música de Johann Sebastian Bach. Sin embargo, no vamos a poner esto, sino que vamos a poner una canción más sencilla de Focus, esta banda holandesa, pero a la que se le nota cierta influencia barroca. Algo de Cémola. Y finalmente, escuchemos cómo una pieza de aire barroco se convirtió en un hit que en los 70 se bailaba lento en los boliches. When we call out for kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Relámpago de Sémola. Uno de los movimientos del arte y de la música culta que influyó en el rock, aunque no sea tan evidente, es el romanticismo. Rick Wakeman era particularmente afecto al romanticismo, al punto de meter en alguno de sus discos una pieza como esta, que es una imitación de Brahms. Música sinfónica de Rick Wakeman, su famosa obra conceptual Viaje al centro de la Tierra. (Risa) viaje al centro de la Tierra, Rick Wakeman le roba un pedazo entero de una sinfonía a un compositor romántico llamado Edward, creo que era Edward Grieg. Vamos a escuchar primero la versión de Grieg y después la versión de Wakeman del mismo pasaje musical. Romanticismo musical es un período de la música académica que fue precedido por el clasicismo y seguido por el impresionismo. El romanticismo musical está relacionado, por supuesto, con el romanticismo en otras disciplinas. La corriente de cambios en literatura, bellas artes y filosofía, aunque suele haber ligeras diferencias temporales, dado que el romanticismo en aquellas artes y en la filosofía se suele reconocer entre los años 1780 y 1840. El romanticismo como movimiento global en las artes y la filosofía tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas, y que en el mundo había realidades inevitables que sólo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba expresar estas emociones. Relámpago de Sémola. A Jimmy Page de Led Zeppelin le gusta Chopin y a Charlie García también le gusta Chopin. Thank you. pedimos perdón, corriendo enmascarando el fin. Por eso te busqué, por eso diseñé la máquina de ser feliz. A Charlie García le gusta Chopin y a Jimmy Page de Led Zeppelin también le gusta Chopin. Mucho más para escuchar, pensar y decir acerca del rock sinfónico, pero ya no tenemos tiempo. Contenido neto, contenido neto, contenido neto. Yes, Art of the Sunrise. Ángel Villoldo, el negro alegre. Yes, Cansand Brahms. Con su blanca palidez, por Procolarum y Charlie García. Temo audibles, nicht sin vite satin. TBH Boys, God only knows. TBHles, un día en la vida. Mía, contrapunto rítmico. Mikeol Fiel Tubular Bass, live at the BBC. Rick Bakeman, viaje al centro de la tierra. Frederic Chopin, nocturno número 4. Jimmy Page, nocturno número 4 de Frédéric Chopin. Frédéric Chopin, preludio número 9. Charlie García, preludio número 9 de Frédéric Chopin. Gentle Giant, mod fuge. Toscata and fugue in de minor, J.S. Bach. Focus, Silvia. Danum, Tozcata an fuge in de minor, J.S. Bach. Relámpago de Sémola, hecho por Mauro A. Fernández y Leandro Reta. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Atenti. Estos son los 5 riffs del test del principio del programa. 1. Ever Ibreatio Utake, por Te Police. 2. Crazy Train, por Ozios Bourne. 3. Olteline, por Toto. 4. Money, por Pink Floyd. 5. Iron Man, por Black Sabbath. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.